Seguimos en nuestro estudio, nuestra conversación de esta semana. Va a ser muy agradable realmente por lo que está tratando. Estamos abordando todo el capítulo 5, donde Pablo está haciendo una excelente ampliación de lo que es la justificación para entenderla, aunque ha dejado claro en los capítulos 4 también. Bueno, está Raúl Medina con ustedes y el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, queremos continuar tratando este tema que es la justificación por la fe, que San Pablo nos menciona a través de esta carta a los cristianos de Roma. Bueno, habíamos visto tres textos solamente del capítulo 5, tres versículos del capítulo 5. Y creo que es importante que continuemos leyendo este capítulo, que tiene cosas muy interesantes y muy importantes también para nuestra vida como cristianos. Dice, estabas hablando acerca de la tribulación y que produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza, dice el versículo 5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Fíjate, no es la primera vez que Pablo menciona esto. Comienza el libro de Romanos diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y sabes, lo interesante del caso es que Pablo, en el mundo en que vivía Pablo, el honor y la vergüenza eran conceptos muy importantes. Hoy día tú ves que la vergüenza es algo que prácticamente algunos no la conocen. Y el honor, ¿para qué decir? Entonces, pero ahí sí que era importante el honor y la vergüenza. Y en este caso, Pablo, ¿por qué está hablando de este que no se avergüenza del Evangelio? Aquí dice, la esperanza no avergüenza. Bueno, él, como él lo dice, yo sé en quién he creído. Y él es poderoso. No hay nadie que se le asemeje al Señor Jesucristo. Por eso Pablo, lógicamente, que no podía sentir vergüenza de estar al lado del Señor, aunque en ese momento pareciera que era perdedor. Porque tú ves que los cristianos eran minoría, estaban siendo perseguidos, tenían problemas, y parecía de que prácticamente Dios los había abandonado. Él mismo Pablo estaba, sabía que no era así. Claro, él mismo estaba preso por el Evangelio, justamente. Claro. Ahí en Roma, y en esa condición él estaba dando un mensaje de ánimo, de esperanza, aunque esta carta fue primero dándole a conocer lo que él creía acerca de esta salvación, de este nuevo mensaje. Fíjate que me venía a la mente Adán y Eva cuando pecaron. Aparece Cristo buscándolos. Ahora, ¿dónde estás tú? Cuando uno dice como que buscándolos, tiene que entender porque Dios siempre ha buscado al hombre. Sí. Y no lo ha buscado porque... No, porque no sepa dónde está. No sepa dónde está, que lo que hizo, él conoce todo, pero le da una participación activa en el sentido de que él reconozca lo que hizo de malo y sienta la necesidad de volver a Jesús. Ahora, Pablo dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y entonces cuando uno lee este texto, dice, cuando éramos débiles. ¿Qué significa éramos débiles? Éramos pecadores, éramos separados, éramos personas insensibles a la salvación, sin derecho a nada y sin deseo de buscar a Dios, pero él dice que aún a su tiempo murió por los impíos. O sea, no hay ni un problema en que el ser humano se apartó. Y de hecho, si tú revisas algunos aspectos del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que algunos realmente se separaron mucho de Cristo, mucho de Dios. Sí, sí, así es. Y entonces, no solamente eran débiles, sino eran personas imposibilitadas, por decir así, de llegar a reconocer que realmente podían tener una salvación, pero ya Cristo había muerto por ellos. Entonces, algunos de los romanos que entraron a la iglesia estaban pensando a lo mejor qué es lo que habían hecho, Y dice, nosotros también, sí, también, también puedes entrar. Ciertamente, y luego da un ejemplo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Fíjate el alcance que está dándole Pablo. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una linda expresión de la relación que Cristo realmente quiere tener con sus hijos, a pesar de la separación tan grande que no ha hecho Dios, sino que lo ha hecho el ser humano. Fíjate, la verdad es que yo me quedé un poco más atrás de donde tú vas, porque me quedo dando vuelta lo que Pablo dice aquí cuando dice que la esperanza no avergüenza, porque dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad también, el amor solamente lo podemos experimentar cuando el Señor está en nuestro corazón. El Señor es el que pone el amor en nosotros. El amor es la esencia de la naturaleza de nuestro Dios. Y fíjate que ese amor fue el que lo llevó a Él al sacrificio. Porque el que ama está dispuesto a sacrificarse. El que ama piensa en la otra persona, piensa en la felicidad de la otra persona, no piensa en sí mismo. Por eso ahora cuando nosotros vemos y escuchamos acerca del amor, que tanto se habla del amor, a veces se habla del amor, pero la persona que habla del amor, a veces ese amor está girando en torno a él y no a la persona amada. Claro. Aquí el Señor gira en torno a nosotros. Nosotros somos los depositarios de ese amor. Y eso fue lo que lo llevó, aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros no queríamos volver a Él, Él, sin embargo, estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Y sabes, ni siquiera nos preguntó si lo aceptábamos o no. Podríamos, claro, en ese momento, buscó, en exactamente, podríamos haber dicho, mira, Señor, yo no te he pedido que tú mueras por mí. Pero Él no preguntó nada. Él simplemente nos demostró, con ese sacrificio nos demostró hasta dónde llegaba su amor, cuán infinito era su amor. Haber recibido lo que nosotros merecíamos cuando Él no lo merecía, a fin de que nosotros pudiésemos vivir la vida que Él merece, aunque nosotros no lo merecemos. Entonces no es por méritos, es por gracia, es por amor, que el Señor ha hecho todo esto por nosotros. Acá en el versículo 9, porque seguimos en el capítulo 5, ¿sí? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Claro, porque si Él se comportó así cuando nosotros éramos enemigos, ahora si estamos reconciliados con Él, si somos amigos, ¿cuánto más estará dispuesto a hacer? Claro, aquí lo que expresa es que en realidad el ser humano en algún momento va a pasar por un problema bastante serio, que es caer bajo la ira de Dios, pero no porque Dios quiere eliminarlo, sino porque Él desistió. Él le puso trabas, Él no quiso ir a los brazos de Dios y entregarse. Entonces quedó desamparado a su suerte, a la suerte que sería la consecuencia final del pecado. Pero si entramos en este proceso de justificación en su sangre, entonces por Él seremos salvos de la ira. O sea, estamos, y eso tiene que traer tranquilidad y paz a la persona. Fíjate en realidad que otra de las cosas que debemos tener claro es que al final lo que el Señor pretende destruir es al pecado. Claro. Ahora, quien no quiera soltarse del pecado, lógicamente que va a morir. Pero lo que Dios va a destruir es el pecado. Y recordemos que el fuego de la destrucción fue reservada al diablo y sus ángeles. En ningún momento Él habla de que nosotros estábamos, Él pensó en nosotros de ninguna manera. Él reservó el fuego, el castigo, para el diablo y sus ángeles. Y el Señor va a destruir el pecado. Y como dijimos, quien no quiera dejar el pecado, va a tener las consecuencias. Sufrir las consecuencias. Claro. Mira, hablamos hace poco de lo que era esto de regocijarnos, y justamente Romanos 10:11 habla de este concepto, pero mira de una forma bien interesante. Dice allí lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien tenemos por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mira qué interesante, porque está repitiendo una palabra aquí que va a ser muy fundamental en los capítulos anteriores. Este asunto de ser reconciliado. Cuando tú has estado en un conflicto y que a veces se ha alargado y se logra la reconciliación, no sé si te sientes tranquilo, pero no, esta es una reconciliación eterna de la cual tú vas a salir, pero reconciliado a tal punto que puedes presentarte en cualquier lugar del universo reconciliado. Y creo que hay que subrayar otra idea más. Fui yo el ofensor y es Dios el que me reconcilia. Claro. Entonces, cuando uno tiene problemas con alguien, si alguien lo ofende a uno, uno espera que la persona que lo ofendió sea el que venga, me pida perdón, se acerque, en fin, haga todo para lograr la reconciliación, que yo lo perdone, que yo permita que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero en este caso no. Soy yo el ofensor, soy yo el que pequé, soy yo el que transgredí, soy yo el que le di vuelta a la espalda al Señor. Y sin embargo, es Él el que me busca, es Él el que hace todo, es Él el que hace posible la reconciliación. Es Él el que me perdona. Él inicia todos los actos de bondad y misericordia. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. Muy bien, pues. Será entonces hasta mañana y que el Señor les bendiga.